Con la información, estamos en comunicación con Mauricio Gerson, el compañero representante de FESTAN en la mesa paritaria. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos un poquito, hubo una reunión de paritaria, fue convocada, ¿qué respuesta hubo? Digamos, ¿qué planteó han hecho los intendentes? Bueno, sí, hoy nuevamente tuvimos reunión paritaria y luego de 2 horas de discusiones y de distintos ofrecimientos, los intendentes pusieron en un acta paritaria un ofrecimiento que es el 110% para este mes de noviembre, un 120% total, ¿no?, al mes de diciembre y un 100%, llegar al 130% en enero, pero como política salarial 2023. Nosotros en esta discusión lo que intentamos hacer es que haya una cláusula de revisión automática, pero bueno, hasta ahora se han negado rotundamente a la misma. Nosotros hemos tomado la propuesta, solicitamos un cuarto intermedio para la semana que viene y lo que vamos a hacer mañana es debatirlo entre todos los secretarios generales en un plenario que se desarrollará aquí en la ciudad de Sunchale, aprovechando que estamos en el seminario que todos los años tenemos en el FESTRAN. Bueno, perfecto. Fundamentalmente es eso, la propuesta de ellos y digamos el planteo que se va a hacer mañana en el plenario, así que estaremos en contacto para ver los resultados del plenario y a partir de allí la aceptación o no. Exactamente, así es. Obviamente que tendremos que discutir, analizar los pros y los contras de este acuerdo, que a priori no satisfacen los porcentajes y oxigenan dinero a los compañeros, dada la situación económica, pero bueno, también lo relevante es no poder dialogar o intentar una cláusula de revisión automática que sí llevaría a enero con un acuerdo que no perderíamos ante la inflación. Bueno, eso será lo que discutiremos en el día de mañana los 40 sindicatos integrantes de la FESTRAN. Cuando vos decís, Mauricio, 130 en enero, digamos, como cláusula, como 2023, o sea que eso después sería tema de discusión para el sueldo del año que viene. Claro, ese sería el... en el 130 sí entraría, sería retroactivo para el aguinaldo, pero al no tener una cláusula de revisión, si la inflación pasa al 130, estaríamos perdiendo poder adquisitivo para la discusión del año que viene. Ese es el punto neurálgico en la discusión que tendremos que tener mañana los secretarios generales. Perfecto, agradecido por el momento. Nos mantenemos en contacto. Bueno, gracias a vos, saludos para todos. Bueno, ahí estuvo Mauricio Gerson, representante de FESTRAN en la mesa paritaria.